intentar todo aquello que cuesta de alcanzar. No olvides que por el cielo no se puede andar. Sin dormir, no, lo nuestro es vivir. Y si te llega mi canción al corazón, te quiero hacer el amor. Creo que puedes ser mi gran amor. Poco a poco vas a estudiar mi piel. Y cuando creas en mi vida, veremos la luz. Bien, si vivimos mal, da más tiempo de amar. Tiempo.